En tu nombre, Jesús, hallamos libertad. Tu gracia es nuestra eterna seguridad. Eres la luz que ilumina nuestro andar. En ti encontramos paz sin cesar. Nombre sobre todo nombre, en tu amor encontramos consuelo. Eres nuestro refugio, fortaleza en cada paso, en cada vuelo. Encontramos consuelo. Eres nuestro refugio y fortaleza en cada paso, en cada vuelo. En la cruz mostraste tu amor, diste tu vida por nuestra redención. Resucitaste con poder y gloria. Eres la esperanza en nuestra canción. La noche oscura ve la prueba. Tu luz brilla con intensidad. Resucitaste con poder y gloria. Oscura de la prueba, tu luz brilla con intensidad. Eres nuestro faro en la tormenta. Eres la esperanza que nombra. En tu nombre encontramos seguridad. Tu mano nos sostiene, gracias, nuestro sostén.